FM Los Coihues 105.5. ¿Querés conocer la música que escuchamos los jóvenes hoy? Te esperamos los sábados a las 4 de la tarde. Prendete con Brothers Louis. Idea y conducción, Emma y Maxi. Seguinos en Instagram como @brothers_louis777. Brothers Louis, sábados a las 4 de la tarde. Por FM Los Coihues 105.5. Buenas tardes, acá estamos trabajando con el programa de hoy. Quería agradecerle a Lala por los turrones que mandó. Muy rico el turrón que me ha mandado. Y como no se puede comer en el estudio, me tengo que estar comiendo yo. Así que espero que no me... No, no. No, Fabián, esto es inaceptable. No, Fabián es inaceptable, la verdad. Muy inaceptable. Una vergüenza. A ver, tienen que traerte el chifle. Tenés un poquito de dulce leche en la chiva, Fabi. Tienen que chifle, a ver si puedo. A ver, chifla. No, estás llenando de galletita el micrófono, Fabi. Por Dios. Pero adentro no se puede comer. No, no, claro. Sí, pero... Bueno. Sí, cualquiera. Me parece una falta de respeto. A mí también. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va, oyentes, oyentas, compañeros de la radio, compañeras, compañeres? Era mentira, era para los que hacen esta radio. Va a llenar de dulce de leche la consola. No, no, no, ni lo quiero mirar ese turrón. No, no, no lo queremos ni mirar. No, aparte no es un turrón de eso de supermercado que usted va y compra. No, no, no, para nada. Turrón casero, un luxe. Casero. Porque vio que... Delicia. Recordémosle a los oyentes que en este Brother Louis, primero, ¿cómo le va a Emma? Todo bien, gracias. ¿Cómo anda Maxi? Todo bien, gracias. ¿Cómo le anda, compañera, que se va a presentar ahora al aire o no se va a presentar? ¿Sam? No. ¿Cómo le va? No. ¿Cómo anda? No. ¿Todo bien, no? Sí, en primer lugar soy Sam. En segundo, Sam. Joya. Sí, está joya, Sam. Buenísimo, está buenísimo. Excelente. Excelente. Buenísimo. Y estamos esperando una compañera más que va a venir. Anónima. Anónima. Decí hola. Hola. ¿Cómo le va? Hola, dice. Todo bien. Buenísimo. Bueno, tenemos el estudio, pero recontra repoblado de gente. Ojalá pasara, sí. Ojalá pasara todo el tiempo que esta 105.5 está llena de gente joven como nosotros. No, bueno, como ustedes tenés que decir. Bueno, pero si sumamos todos los años, tenemos un promedio de edad de 25 años más o menos. No, si sumamos todos, espera, todos incluyéndote a vos, sí, Fabián, no, creo no, que vamos. Llegamos hasta los 100, ¿eh? Creo que llegamos hasta la edad que tiene Cristo. Bueno. Bueno, yo le quería contar a los oyentes que estamos desafiando al aire. Que todos los que escuchan este programa y todas y todes tienen que traer algo dulce para compartir. Eso, y que Lala se hizo carne de nuestra propuesta. Uh-huh. Y nos mandó unos turrones caseros. Unos turroncitos, bueno. Terribles turrones, que ya queda uno. Una delicia. Bueno, ¿cómo? Bueno, ¿qué? ¿Cómo yo que no queda pienso uno, compartir Fabla? Con Maxi, ni con Sam. Emma, ¿querés que nos caemos a palos? Vamos afuera, ya, ahora. Dale, le dejamos el programa a Sam y a Fabi. Listo, y se arma, dale, afuera. ¿Me van a pagar por esto? No. Plata, sí, sí, no. Te van a pagar, pero no acá, en otro lado seguro cuando alguna vez. Te comíamos un pedacito de turrón. ¿Querés un pedacito de turrón? Es rico, sí, es rico. Sí, quiero, sí quiero. Mira, viniste el día indicado porque es la primera vez que tenemos turrón casero en este programa. Así que viniste el día ideal. Felicidades. Oh, y hasta mate cocido hay mate hoy. Cocido, hay mirá, mate cocido, mirá, todo lo que querés ahí. Te tomaste el último con el mate cocido que había, te lo dieron a vos, así que sentite especial. Claro. Sentite especial. Bueno, ¿y de qué va este programa? Porque vio la oyentada se renueva en este Los Coihues. ¿De qué iría si lo tienen que definir? ¿De mucha? Y si lo, bueno, música. Música. Música y Maxi y yo. Y ya, de vez en cuando alguien más. De vez muy en bien. Cuando alguien más. Como por ejemplo. Sam. Sam, claro. Hoy. Que today. Vos sos, hoy sos. Especial. Exacto. Felicidades. Te felicito. Plata. No tenés quiere plata. Bueno, no, sos especial a excepción no, de la tenés plata. Tenés 20 pesos en el bolsillo. Dame tus 20 pesos. No, dale los 20 pesos. Eso no es secreto. Pesos, eso no es secreto. Es un secreto. Lo viene. Es un secreto. Es un secreto. Era. Lo viene guardando desde que era. Creo que esos 20 pesos me los dio mi papá hace como... No, Emma, si te los dio tu papá... Es una banda. Es una banda eso. ¿Qué onda con esos 20 pesos? Ya son una reliquia. Sí. Podría llevarlo al museo a ver qué tal. Creo que me iría bien. Es re triste. Nuestros padres se fueron a comprar leche y... Mi papá se fue a comprar leche chile. El mío se fue al otro lado del mundo a comprar leche. ¿Qué estamos? Bien, bueno, che, Emma, ¿en qué consiste este programa entonces? Además de musiquita y esto. Y esto. Esto, perfecto, joya. Nada, venimos a traer la musiquita que escuchamos nosotros, para los que son nuevos acá, los que no nos han escuchado, que no creo, ojalá que todos nos escuchen. Siempre. Sino, igual está bueno tener oyentes ¿quién nuevos? Será, obviamente, oyentes nuevos y que permanezcan ahí, que se queden acá, escuchándonos se quedan eternamente. Y hay ahí así como número de teléfono, red. Hay un número de teléfono que lo va a tener que decir Fabi. Ah, lo tengo que decir yo. Si querés lo digo Emma. Yo. Diga Emma. A ver, ¿yo? Emma. Ay, sí. No, qué nervios. Bueno, número de teléfono: 2944-784040. Ahí está, muy bien. Oh. Espere, de vuelta. 2944-784040. Muy bien. Y digamos que estamos en vivo hasta las 5 y moneda de la tarde todos los sábados. Otra que hoy tarde. Es sábado 11 de junio, que son las 4 y 10 de la tarde. Si nos están escuchando en vivo, y que en Villa Los Coihue hace la misma temperatura que la hora. 4-9. Mire qué casualidad. Qué casualidad, chico. Qué bárbaro. Sí, bueno, sí. Está bueno, bien. Che. Nos ¿listo? Vamos, ya está, se acabó todo. Bueno, ya dale. Se dijimos todo. ¿Podemos irnos? Así de rápido pasa el programa a veces. A mí se me congelan las manitos ahora mismo. Gracias, Lala, por los turnos. No, ya está, no cerrás que ponemos música o no. Vamos al primer temita. Vamos al primer temita, además. No, hoy teníamos estreno. No, se canceló el estreno porque Emma entró en crisis. No sabía qué tema poner. No sabía qué tema poner y decidió no poner ninguno. No es un tema. Y es que si fuese por mí pongo todo el álbum, déjame. ¿Y por qué no hacemos un sábado especial? Presentamos todo el disco. Papá, es bueno. Es bueno. El sábado que viene presentamos todo el disco de los BTS. Sí. Y lo traducimos en simultáneo. Es con B corta o B larga, además. ¿Qué clase de pregunta es esa, Maxi? ¿Qué pregunta vomitiva? No, Emma no es con B corta. No, Emma es Emma, con... Emma es con H. Con H. Gena. Pero suena. Gema. ¿Qué me metí, Dios? Tengo miedo. Me había olvidado que estaba Sam. ¿Qué onda, Sam? Me siento ofendida. Bueno, Sam, contanos un poco vos. ¿Qué ha sido de tu vida? Tengo hipotermia, llevo toda la semana enferma me recupero, me enfermo. ¿En este momento estás recuperado o enferma? Enferma. Está en un... ¿Y qué hace acá, Emma? Está en un trance, no está enferma del todo. Sí. Bueno, ¿de dónde conoces a Emma? Explícanos. La secuestré el lunes, el primer día del colegio y... Sí. Bien. Sí. O sea que ya no soy tu hermana. ¿Ya no sos mi hermana? No, ahora soy... Ay, vamos. Por fin, ay, loco. Ay, no, Maxi, con no razón. No te aguantaba más. ¿Por qué mamá te adoptó? Ay, no empecemos con eso, Emma, porque justo venía hablando acá con mi compañera que... No, Emma, no. Bueno, a mí no me adoptaron, Emma. Yo me parezco un poquito más a mamá, ¿dale? Digamos, ¿dale? Mamá te adoptó para que... Emma, te querés creer. Emma, vos sabés que esto afecta mucho en mi autoestima, ¿no? ¿Sabías eso? ¿Por qué debería afectar en tu testigo sabiendo que a vos te eligió y a mí no? La policía a buscar a Sam que se... No, la ambulancia. Ah, la ambulancia, ¿por qué? ¿Porque me rompieron el corazón? No, acá no tengo una compañera que estaba... Ah, está medio enferma. Bueno, no importa, sigue viva. Sigue viva igual, ¿eh? No. ¿No? No. Oh, estoy hablando con un espíritu. Estamos hablando con un espíritu. Estamos hablando con el espíritu de Sam. El espíritu de Sam. Aguantan los espíritus. Bueno, vamos al primer temita entonces. Perfecto. El primer temita se llama Down by the River. Imagino que lo conoces, Emma. ¿Te acordás del nombre del artista? No. Uy, te la jugué feo. Mikey Chance se llama el artista. Y el tema se llama Down by the River. Espero que lo disfruten. Ahí arrancó. Down by the river, I was drawn by your grace into depths of oblivion and to the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and unwise. Stuck doing snow, know that we've paid unlike. And you know, hey, when we walked down the line, I feel like we can throw away the forces of a past. And I know, too, it's been the hardest days for you. Let's throw them out the window, that's what those lovers do. Thank you. depths of oblivion into the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and I'm white. Stuck doing snow, know that we fade unlike. And you know, hey, when we walked out alone, I feel like we can throw away the forces of a past. And I know, too, it's been the hardest days for you. Let's throw them out the window, that's what those lovers do. Continuamos en vivo en Brother Louie. ¿Nos jugamos un poquitito? Qué bueno. ¿Qué era lo que escuchábamos? Estábamos escuchando Down by the River de Mikey Chance. Medio country, ¿no? El ritmo. Sí, está bueno. Me está gusta. Bueno, me gusta. Bueno. Tira por ese lado. Sí. Muy bueno. Por lo menos en este tema tira por ese lado. Emma, tu pelo es un asco. ¿Eh? Arréglate el pelo. No, no se me antoja. Arréglate el pelo. No quiero. Si querés. Cita. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué te vas a hacer en el pelo ahora, Emma? Nada. ¿Qué tenés planeado? ¿Lo vas a dejar crecer eternamente? No tengo planes para ¿ni un poquito de color, ni nada? No. ¿No te vas a teñir de negro lo que tenés ahí medio no, lo voy a dejar oxigenado? Así. Lo voy a dejar así y después me lo voy a cortar. Ah, bueno. Hacete... Eso va a ser. Hacete la tintura que me hice yo. No, Fabi. Eso no es la tintura, la tintura natural tuya me parece que... Está medio... Facha. Mucha facha. Terrible la cantidad de facha que me mata. Pero un torrente de facha. Un tornado de facha, Fabi. Tira facha por todos lados. Estamos en vivo. ¿Puedo decir el teléfono de vuelta o lo van a decir? Maxi, decilo vos ahora. El teléfono es 2944-784040. Muy bien. La próxima, mandamos mensajes, todo lo que quieran. La próxima le toca a Sam. Teníamos consigna hoy. Ah, es cierto, apa. Teníamos consigna. ¿Sam, querés decir la consigna? Ah, pa, ¿te la acordás? Nunca fui informada de la consigna, así que Emma, es tu nunca culpa. Es verdad, nunca no, fui informada de hecho, de la consigna. Vos tampoco me informaste porque creo que no cambiaron la consigna. Bueno, la voy a decir yo. Maxi, no, que lo diga acá. Bueno, ¿querés decir vos la consigna? No quiere. Bueno, está no mirando importa. Con cara de... No importa. Bueno, la consigna es ¿cuál es tu género de película favorito? Ah. ¿Y por qué? También. Es muy importante eso. Está bueno, ¿eh? Sí, ¿no? Está bueno. Te miré vos, Fabi. A ver, ¿qué tenés para opinar ahora? ¿Cuál es tu consigna favorita? ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu consigna favorita? ¿Cuál es tu consigna, perdón, no, ese bueno, género estamos de ya película. Traumatizados con consigna. Sí. Que implica pensar mucho. Sí, a ver, tu género de película favorito, Fabi. Y a mí me gusta mucho las películas. Siempre tiene que haber un problema. Siempre tiene que haber problema. Creo que todas las películas. Claro, que... sí, una película sí, sin problema. No, todo bajón. Yo, como hago. A mí me gusta hacer documental y ver documentales. Por lo general, los documentales muchos problemas. Si a veces me pasaba, como no tengo internet en casa, gente que venía de vacaciones, che, no tenés una película para ver. Sí, todo documental. La película que yo tengo, no creo que te guste ponerte a ver ninguna. Así que no soy el mejor ejemplo. Sí, me gusta mucho el cine argentino. A mí me gusta mirar cine argentino. Cine argentino. Sí, es raro. Por lo general, entre elegir entre alguna de las plataformas y alguna del cine argentino, le doy al cine argentino. ¿Cómo se llama? Encontré una película de cine argentino. Sí. De terror. Que justamente mi género favorito, uno de mis géneros favoritos de películas es el terror. ¿Y cómo se llama? Se llama Aterrados, jajaja. Ja, ja, ¿cuál ja, es tu género top de películas de terror? Digo, de películas. No, de terror, justamente. De terror, justamente, sí, de terror. Sí. ¿Sam? Sí. Lo Sam mismo, pero el problema es que las películas se repiten en una banda. No, Emma, Sam, no bueno. Fue Sam, yo no fui. No, Sam, bueno. No, bueno. No tengo nada que ver, Dios. Sí, sí, bueno, que dale. No, no tengo nada. Soy un espíritu, ¿qué me echas la culpa? Es un espíritu, es verdad. Ay, bueno, perdón. Bueno, disculpanos, espíritu. Podés bueno, proseguir. Sam, continúe. No, yo no quiero. Bueno, ay, no quiero. No, la ofendiste, por eso. Joder, ¿yo lo ofendí? Sí, sí quiero, sí quiero. Dale. ¿Género de película favorito? ¿Terror? Sí, pero el problema es que se repiten mucho porque, no sé, últimamente veo todo lo mismo en las películas. Es verdad, eso es verdad. Eso es cierto. Las películas de terror, onda, las nuevas ya son la misma cosa. Yo soy muy fan de una mina con un camisón blanco que te hace... Y ahí queda todo. Y ahí sí queda, claro. Sí, sí, sí. Si no es una mina, es sí un nene. ¿Cómo era la película en la que vimos la... ¿Cómo se llama? ¿La morgue, creo que era? La que vi con vos, que era de una chica que estaba en una morgue. Sí. Estaba muy buena. Casi me quiero el cuello. Qué buena. Casi me quiero el cuello. ¿Viste como... cuando te tensás que sentís como toda la columna? Se te... ¿Viste? ¿Viste lo el cosito para contar que es un hilito con un montón de cositas que tiene 100 cositas? Yo te entiendo, Maxi. Ya bueno, sé, vos no me te entendés. Forces más. ¿Vos me entendés? ¿Un alambre de púas? No, alambre de púas no. ¿Alambre? ¿Viste esas cositas alambre de primaria que usas para contar? De que tiene 100 cositos, ¿viste? ¡Hola! Y 10 de un color, 10 del otro, 10 del otro. Sí, sí. Bueno, sí. Esas cositas, cuando las hacías, que se paraban, cuando las, no, cuando tensabas el hilo, entonces se... Bueno, no, están viendo el gesto que estoy haciendo, pero se para la huevadita. Bueno, eso mismo pasa con mi columna cada vez que me asusto un poquito. Es como que ahí se me tensa un poco y a veces se me escapan unos pedos. ¿Qué? No, eso era innecesario. Perdón, tenés ay, razón. Considerando la cantidad de películas de terror que vemos, Maxi, no, por favor. Ay, no, Emma, la cantidad de... Ah, igual los pedos de Maxi no tienen olor. Mis pedos no tienen olor, lamentablemente. Puedo decir que eso también fue un comentario innecesario, Emma. También fue un comentario innecesario, pero... ¿viste? Nadie necesita saber a qué huelen mis pedos. Pero bueno, no pasa nada. Porque mis nadie partículas sabe de caca, que huele tus pedos. Mis partículas de caca no tienen olor. ¿Qué? Emma, tu película, tu género... ¿Tu género de película favorito, Emma? Terror también, me parece. Bueno, un poco más de originalidad. O acción. Acción. O suspenso. O suspenso. Ay, suspenso. Emma, el suspenso es algo que yo detesto. Ay, bueno, yo detesto tu cara y antes la veía todo bueno, el tiempo. Emma, tengo algo acá para vos, míralo. Oh, espejito. No, espejito. No, hija de mi mamá. Bueno, está bien, suspenso. ¿Por qué suspenso? ¿Por qué te copa el suspenso? Explícamelo, porque la verdad es que yo no entiendo. ¿No entendés? Es depende. No entiendo yo, digo. Vos depende. No. ¿Sí? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? Dale, suspenso, depende. ¿Por qué? Porque sí, es depende. Fabi se cagó. ¿Qué fue eso? ¿Fue Fabi? Fabi se cagó, no, Fabi se cagó y no de la risa. Bueno. Emma. No sentido, perdón, no, sí, terror. Fabi está a los pedos. No, bueno, Fabi bueno, no. Fabián. Es el turrón. El turrón. No, Fabi. Oye, no. Fabi, te dijimos que no mezcle el turrón ese con chocolatada y un jugo de mate. Mate frío. No lo hagan en sus casas. Tengo una anécdota muy divertida. Voy una a cambiar. Combinación explosiva. Voy a cambiarle el apodo. A ver, la anécdota. Ron Weasley versión mujer. Acabo. Ah, la está chica, bien, la perfecto, chica que perfecto viste hoy. Sí, sí, sí, sí. Okay, ya sabemos. Sí, ya sabemos quién es porque Ron Weasley versión mujer. Sí, Bruce Willy. No, no. Bueno. ¿Viste la chica que vimos hoy? ¿Qué chica? ¿Qué chica, Emma? Emma, veo 700 chicas por la calle. La que le di un abrazo. ¿Que la saludó? Dije, ¡oh! ¡No! Ay, bueno, gracias. No le grites al micrófono, por favor. Mis oídos se asustan. Ah, asústate. Me asusto. Bueno. Sí. Nada, Ron Weasley versión mujer. ¿Qué? Mezcló, ¿qué pasó? Mezcló un montón de comidas. Mezcló un montón día de comidas. Y el siguiente me llamó. Tenía el culo hecho un sodero. Sí. Sí, me imagino. Qué grave. Fue muy gracioso. Ah, no, sí me acuerdo. Bueno, te acordaste. Felicidades. Emma, suspenso. ¿Por qué? No, no, dije, acabo de cambiar, dije terror. Ah, terror. Bueno, sí. Originalidad cero, ¿no? Bueno, puesto número 2 de películas favoritas, Emma. ¿De género de películas favoritas? Acción. Acción. Ah, la estación de servicio. Película sobre estaciones de servicio. Acción. Claro, acción, claro. Y si no. Qué gracioso. Fantasía. Fantasía. Sí. Bueno, ¿qué sería una película? Un ejemplo de película de acción que le guste y una de fantasía que le guste. Una de fantasía. No, no, no me gusta dar ejemplos. Basta, me estoy poniendo nervioso. Bueno, ver, una película de terror que a mí me guste, por ejemplo, Harry Potter. Ahí tenés, bueno, Harry Potter. Fabi, vos no podés opinar. Fantasía puede. Harry Potter. Harry Potter, y sí. Sí, sí. Cars. Sí. Laberinto del Fauno. Igual a mí me llamaron de Hogwarts. No, no fui porque tenía otras cosas que hacer. Ay, no mientas, no. Messi, no mientas. Que te juro que a veces me siento tan mal. Bueno, a ver, Emma. A mí me gusta el romance. Por ejemplo, las películas románticas son algo que a mí me llena. Se me son repetitivas. Repetitivas, sí, me acaban. Bueno, no me acaban. Me dijeron lo mismo hoy. Y yo les digo, ¿conocen la vuelta que gira hasta? Váyanse a. Bueno, se pueden ir allá. Repetitivas, sí, son re repetitivas, pero son tan bonitas. Son geniales las películas románticas. Es como que, ay, te amo, Martita. Uy, te juro que sos el amor de mi vida, pero no, Juanito, no se puede. Juanito. Yo no soy Juanito. ¿Quién es Juanito, Martita? Perdón. Yo soy Ernesto II de la Cruz. Es que tengo. No puedo decirte que tengo. Vete de mi casa. No. Deja a mi hija. No, señor. No, usted tiene por que entender. Vete. No. Me has vaciado la heladera. No. Tenía hambre. También tapaste el baño. Vete. No, ese te juro que yo no. Bueno. Puede ser, pero... Vete. Si vuelve la nieve, no te irás por una semana nuevamente. Si él se va, yo vine. No. Ven conmigo, Martita. Vine contigo. Te amo, Martita. No se vayan en mi auto como la última vez. Ay, señor, por favor. Présteme el auto. Tengo que hacer unos trámites. Préstame el auto. De todas formas, le voy a dar yo. Si el amor es valedero, caminen. Martita, matemos a tu papá. Quedémonos la herencia. Por favor. Y el auto. También. El auto... Que lo ponga a nombre mío. No, igual. No. Entonces no me voy con vos. Bueno, Martita, curtite. Nada. Vos también. El romance. Qué cosa linda el romance. Me parece algo tan fantástico. Yo soy una persona muy romántica, pero a veces sí, a veces no. A veces me voy al pasto. Pero bueno. A veces te tiras pedo sin olor. A veces me tiro pedo sin olor. Soy una persona también muy confianzuda, así que de la nada puedo estar diciéndote te amo con toda mi alma. Perdón, ando con gases. Es cierto. Tengo la panza hinchada. Y bueno, en fin. Hinchada. Bueno, ¿pasamos al siguiente temita? Pasamos al siguiente temita, sí, después ¿no? de haber dicho que me puedo tirar de gases. Te acabo de presenciar cosas turbias. Ay, no, perdón, Sam, son cosas esa actuación, no, nunca le prestaste atención a la para mí todo es turbio, no me prestes atención a mí. Ah, bueno, nomás, ¿por qué te prestas atención? ¿Por qué te prestamos atención? ¿Por qué me prestas atención? No estoy acá en el medio, yo estoy mirando. No, estás observando, estás tomando mate. No, yo me lo pasé, mira, ahí pasó una. Se lo terminó, bueno, está bien. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me ibas a decir? ¿Qué pensabas a decir? ¿Acaso le ibas a insultar? Que con es una buena persona, pero perfecto. Dice que no. Ah, ¿viste? Alguna vez dije que era lo mejor. ¿Vos sos una buena persona, Emma? Sí, una buena no. persona. ¿Te consideras una buena persona? No me considero persona. Una buena persona. ¿Por qué no te consideras una buena persona? No, mucho? No me considero una buena persona. Ella me pega. Bueno, sí. Vos también me pegas a mí. Yo creo que y yo Emma... te lo devuelvo. Mentira. No, yo te a ver, pego. ¿Quién yo te suele, lo ¿quién suele empezar la...? ¡Sam! ¡Vos! ¡Sam! Zoe está de testigo. Zoe bueno, también pero me caga bien a palos. A ver, bueno, pasamos al siguiente temita porque esto ya se está desvirtuando un poco. Perdón. No te preocupes, te perdono. A mí más, sí. ¿Cómo no te voy a perdonar? A mí no. A vos también, Sam. La verdad que sí, me caíste bien. Bueno, el siguiente tema no tiene nada que ver con el anterior. Y la verdad que no tiene nada que ver con lo que estuvimos pasando últimamente. Pero qué temazo, la del voy pirata a... cojo con pata de palo. Con parche en el ojo. Con cara de gato. Malo. No, bueno, malo. De malo. Maxi, dile no a ser gato. ¿Qué? Bueno, la del pirata cojo, justamente, se llama de Joaquín Sabina. Qué temón, la puta madre. No soy un fulano con la lágrima fácil. De esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano. Y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar. Y no creo en la

A ver, vos. Mamá. Ah. Mamá. Mamá. Sí. Mamá. Te extrañamos, mamá. El tema anterior, tipo este tema, uh-huh. Acabamos de pasar, me hace acordar a mamá. Méntame. Es mamá. Es mamá personificado. Mamá personificada. Sí. Digo, no. Sí, sí, sí. Temisado. ¿Te imaginas a mamá con cara de mala? Bueno, ya tiene cara de mala. Pero con una pata de palo, con un parche en el ojo. Acabas de decir que tu mamá personificada es esa canción, ¿no? Sí. ¿Estás diciendo que tu mamá es una canción pero y no está personificada? Sí, mi mamá es una canción. Oh, qué épico. Sería que mi madre sea una canción. Ese está bueno para consigna, ¿eh? Si tu mamá fuese una canción, ¿qué canción sería? ¡Ey! Es buena. A ver. No la quememos. Para el siguiente programa. Para el siguiente. Ahora la consigna de hoy. Ah, ¿cómo era? ¿Cuál es tu género favorito de películas? ¿Y por qué? Sí. Por favor. Acá quedó claro eso. Que en la gran mayoría es el terror. Y Maxi es muy romántico. Sí. Bueno, y eso mismo nos pueden contestar al número 2944784040. Y nada, ¿cuál es tu género de película favorita? No, es tan difícil, hermano. Dale, yo te tengo fe. Emma, ¿vos me tenés fe a mí? A vos sí, bastante. Lo compartieron bastante, en redes, bastante. La consigna. Fabián. Fabi, nuestras redes no están más muertas que... Man, subimos una foto. Que las mías. ¿Subimos una foto? Mal, subimos una foto una vez. Podríamos subir. Fue cuando creamos el Instagram, sí, sí, y literal. Nunca más volvimos. Mal, podríamos subir una fotito, ¿no? Sí, podríamos. Hoy es un buen día para sacarse una foto. Uy, es un buen día. Hoy es un buen día para existir. No, hoy no sé si es un buen día para existir. Hoy no, mentira. La verdad me cagué un poco de frío ahí en la parada del colectivo para ir a casa. Y venir acá, Maxi, no para ir a casa. Todavía no vamos a casa. No, pero yo, ¿te acordás que fui a casa? A las Victorias. Sí, cierto, hoy fui a la Victoria, a la casa de mi madre. ¿Tuviste 15 segundos? Tuve 15 segundos. Saludé a mi perra. ¡Ay, Mica! Estaba Mica ahí, saltó arriba mío y estuvimos ahí jugando, besándonos y mordiéndonos. ¡Maxi! Yo soy una persona muy romántica. Hasta con mi perra. No, pero no es que bueno, después me quedo sin amigos por tu culpa. Bueno, Emma, no es mi culpa. Yo te juro que intento que... Tu culpa. Vos vas a seguir siendo la amiga de mi hermana, porque si no... No. Mire, le voy a decir algo. Diga algo. Con respecto a esa perrita. No, Fabi, no me la bardié. Se está dedicando a comer todo tipo de gomas. Mangueras. Posta. Come todo un poco. No. Mancuerna de bicicleta, lo del volante, ¿cómo se llama? Donde va apoyado la mano. No sé cómo se llama. Es la gomita del manubrio. Hoy se está dedicando a comer goma y plástico. Su perra. ¿Le podemos sacar los dientes? No, máximo. No, compre protector, que ladre para adentro. Un bozal. Claro, ese ladrido para adentro, se asustaron, te asustaste, wow. Te vi cómo te asustaste el salto que pegó. Era un salto, Dios. No. De ladre para adentro. Sam se elevó por medio adentro. Segundo. No estaba encorvado. Uy, se tensó. ¿Sabe a mí ese perro de ustedes me hace acordar, no sé si ustedes los conocieron, unos monitos que venían con los brazos largos, unos monitos de tela? Que venían con unos brazos largos y se lo ponía a uno, parecía que estaban abrazando. Fabi dice monito y yo pienso en Monkey Loco. Las patas de 2 metros que tiene la perra de ustedes. Mal, es enorme. Es como deforme igual, ¿viste? Es como petiza pero larga. Hoy me despertó la Mica, se subió a la cama de Bruno. Ay, qué lindo que te despierte la Mica. Porque yo estaba durmiendo en la cama de Bruno, porque Bruno no estaba. ¿Qué hacías durmiendo en la cama de Bruno? Es que no estaba. Ay, y yo puedo. ¿No es más cómoda tu cama? Es que puedo leer bien desde la cama de Bruno. Y claro, ahí tenés la lamparita. El velador. Ahí está. ¿Por qué se llama velador? Porque... Por la vela. Exacto. ¿Y el dor? El dormitorio. Dor no es por dormitorio. Dor es por dormitorio. Ey, Emma, sos muy inteligente, chabona. Por eso tenés anteojos, ¿eh? Por eso tenés anteojos. Y además de que no veo un choto. Bueno, Emma. Emma, yo. ¿De qué estábamos hablando? Ah, de la perra. De la perra. Uy, qué linda es. Mi yo perro superior. No, ey. Sí, es cierto. El perro de Sam es muy bonito. Yo diría de meterlo a los dos en una jaula y ver qué onda. Mi perro duerme panza arriba. Es enorme. Panza arriba. Es hermoso. ¿De qué tamaño es? De tamaño de la mesa. ¿De tamaño de la mesa? Bueno. Lo metemos en una jaula. Yo creo que la Mica lo hace pelota. No, mi perro es un cagón. La Mica lo hace pelota. Metámoslo en una jaula porque... ¿Nos podemos secuestrar al perro de Sam? ¿Podemos secuestrar al perro de Sam? ¿Vos querés secuestrar al perro de mis abuelos? Quiero secuestrar a todos los animales del mundo. ¿A qué perro quieres secuestrar? A la Lola. ¿Quieres secuestrar a la Lola? Sí. Voy a secuestrar a todos los perros y los animales que existen en este mundo. Discúlpame, pero tenemos un pequeño problema entonces acá. ¿Quieres que nos quedemos bien a palos después? Después vamos afuera y nos quedamos bien a palos. Muy bien. Perfecto. Me encanta. No me sangre. No manchen de sangre el micrófono como la última vez, por favor. Tranqui. No, yo solo voy a seguir volando por el techo. ¿Cuándo fue la última vez? Ah. Emma, no te acordás porque estábamos muy ebrios. Ah. No, ese no eras vos. Puede ser. No, pará, ¿ebrio? ¿Yo? ¿En qué momento? Vos, Emma, vos. Vos. Emma, ¿vos tomás alcohol? ¿Tomaste alcohol alguna vez en tu vida? No. ¿Para tener 13 años? Digo, un poquito ilegal la cosa. ¿No? Digo, un poquito ilegal la cosa también. Dicen que tiene 17 años y probó el alcohol a mi edad. Emma, no me quemes. Probaste el alcohol menos. No me quemes, Quemado. No me quemes. Emma, me quemado. Están escuchando mis abuelos. Che, hablando de eso, Sam. Hablando de cambiamos de tema. ¿Qué le hacen en educación física? En educación física, sí. Porque yo no voy a sufrir. A ver, en primer lugar, sufrir. Porque jugamos al handball. ¿Por qué no vas a educación física? Porque voy a educación física en especial. Ah, ¿y eso justifica algo? Sí. No, no justifica nada. Sí, justifica. No te ahí estamos escuchando a todos los perros que se destrozan. Sí. No, Fabi, no. No, Fabi, ¿qué, no. ¿Qué hizo? No, no sé, tengo un puesto de un solo auricular. Muy bien, Emma, muy bien. Estás haciendo bien vos. Ahí está, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, no, Fabián, no. Pobre, los perros de la cuadra en las historias. Medio berreta, ese efecto de sonido de perro. Pero bueno, son perritos, en fin. Ay, bueno. ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de algo. Mientras nos acordamos, podríamos ir escuchando el siguiente tema, ¿no? Ah, tengo un audio. ¿Tenés un audio? Dale, escuchemos el audio. Hola, brother Luis. Hola. ¿Cómo les va? Bien, ¿todo bien? Qué buen programa hoy. Gracias. Bueno, como ¿puedo siempre hablarles? No. Ya tengo bien la voz, se bien, escucha sí, por lo menos lo que digo. Ah, Graciela Borges. La semana pasada, imposible, así que les mandé mensajito de texto nomás. Claro, claro. Pero los escuché y los sigo escuchando, así que me alegro mucho que estén de nuevo en esta segunda temporada. Sí. Vamos todavía, infaltable, Brad Luis, los sábados temporada a la tarde. Eso. Abrazo, beso de la Abu Paola. Chao. Bueno, ¿qué decir? Yo no hacía nada los sábados. ¿Qué hacías vos, Maxi? Yo, la verdad que por ahí dormía. Después me levantaba. Me levantaba. Después comía. Y después volví a dormir. Sí, eso. No, había un momento en el día en el que hacía caca. Ah, bueno, te felicito. Sí, un par de momentos en el día. Es algo muy satisfactorio. Yo por ahí me guardo un poco como para hacerlo después. Voy a contar datos curiosos. Sam, yo era sonámbula. Era sonámbula, Emma. Sí. Soy sonámbula, de hecho. Es medio sonámbula todavía. Va, no sé todavía. Soy sonámbula. La única vez que igual, la única vez que vos me diste dormir este año. Sí, ¿no? Fue con lo de Lola. Nunca me levanto. Nunca, jamás. Nunca. No, sí. Yo la primera vez que te vi sonambuleando. ¿En lo de Lola? Fue en lo de Lola y Lolo. Ah, claro, sí. Porque nosotros vimos lo de Lola. Nosotros. Fabi se durmió. ¿Estás aburrido, Fabi? Yeah. ¿Me estás tirando en indirecta, Fabi? ¿Me estás tirando en indirecta, Fabi? Yo la primera vez que la vi a Emma sonambuleando, el cagazo que me pegué. No realmente era yo. Se no me era frunció el oído. Yo estaba ahí, de lo más tranca pancha, y de la nada siento algo así medio raro, ¿viste? Un movimiento. Dormíamos en la cucheta, ¿no? Claro. Cucheta, yo dormía arriba, porque obviamente, ¿cómo voy a dormir abajo yo? Después me olvidé por dormir abajo. Después sí, después dormía yo abajo porque era más cómodo. Bueno, dormía arriba y nada. Y en una de esas siento un movimiento medio raro y digo, bueno, Emma se estará levantando, asumo la cabeza y la veo Emma sentada. Yo le digo, Emma, y Emma no me responde, Emma, y no me responde. Y yo así como, bueno, me cago y no de la risa. Emma estaba sentada ahí sin hacer nada, sin responderme, con los ojitos sellados. Y yo estaba como, bueno, sellado. ¿Qué carajo está pasando acá, viste? Y ahí me volví a acostar y me dormí. Ni me enteré. Pues esa fue más o menos la primera vez que la vi a Emma sonambuleando ahí. Medio raro. Sam, no me mires así. Si te miro así, porque seguramente tienes satanás adentro y no lo querés admitir, Emma. No. Bueno, sí, soy muy sonámbula, ¿ok? Hay una película de los Barrios sobre una pendeja que camina sonámbula. Bueno, el problema es que yo no soy pendeja. Ey, Emma, vos sos una pendeja impresionante. Ay, mira quién habla. Bueno, sí. Y justamente los dos menos pendejos de acá. Emma, bueno, Emma, tranquila. No te preocupes, dale. Me estoy soltando. Sí. Me acaban de mandar un mensaje acá. Que despierten a Fabi que babea el micrófono. No, ¿quién no. dijo eso? ¿Qué bajó? ¿Quién me dijo? Quiero saber. Nuestro primo, Fer. Tengo un mensaje. Ah, sí. Saludos, Fer. Tengo un mensaje aquí que ha llegado de Sergio. Dice, ah, que le quedamos debiendo C. Tangana la semana pasada. C. Tangana, oh, tiene razón. Demasiada mujer. Género que más me gusta ver, comedia, drama con buena música como esta, dedicada al operador, dice, Garden State. No sé qué será Garden State. Bueno, vamos a buscarla a ver si está buena. Si Sergio dice que está buena, me da un poco de miedo la música que le gusta a Sergio. Pero bueno, ¿no le tenés fe? En el secundario. Me da un poco de miedo. ¿Qué pasó? Sam es mi comedia en el secundario. Literalmente cuando me estoy por dormir en clase de biología. Spoiler, no me gusta biología. ¿No te gusta biología? Odio biología. A mí no me gusta biología, pero me gusta la profesora de biología. Sí, ¿qué? Por Dios. Perdón. Me gusta cómo es su personalidad, es una buena profesora. Muy bien, no. Okay. A mí no me gusta nada. ¿No te gusta nada de biología? No me gusta ni ¿profesor la profe, o la profesora? ¿La profesora? ¿No es piola? No es canchera. ¿Viste que las peores materias tienen los mejores profesores igual? Sí. Decirle eso a la profe de inglés. El profe de matemáticas, el profe de historia. El profe de historia es muy piola. El profe de historia es ¿qué estamos escuchando, Fabi? Viste, el que eligió a Sergio. ¿Conocen? No. ¿Sam? ¿Sam? No. Ah. No, bueno. ¿Por qué levantaste la mano, Sam? Iba a pegar una trompada a Emma, pero... No, violencia. Violencia no, por favor, Está bueno igual, ¿eh? ¡Violencia! Sorry. ¿Qué pasó? ¿Lo sacaste? Sí, lo saqué. ¿No te gustó? No, a Fabi no le gustó. No, sí, lo dejo. No más porque lo eligió Sergio. No, ¿cómo era lo de los profes? Profes. Ay, profe de matemáticas. Profe de historia. Profe de historia y matemáticas. Mi profesor de historia, la verdad, es un señor que yo admiro bastante. Porque es buen profesor, enseña bien y te copás con la cuestión, pero... Es de historia. Es que historia también me gusta, pero no sé qué hay. Hay algo que no... Escuela, obligación. Ahí está, Emma, sos grosa. ¿Ves cómo te banco? ¿Cómo me conocés, cabezona? Emma, escuela, obligación, no tengo ninguno. La verdad, me duermo. ¿Eh? Tengo mensaje. A ver, mensaje. Brother and sister. Qué bueno escucharle. Mi película favorita, Cinema Paradiso. Sí, ya sé, se me cayó el documento, dice el tío Fran. Peliculón. Si quieren ver una de llorar, miren Cinema Paradiso. Pero no drama, es de infancia. Y de amor por el cine. Pero es... No la conozco. Cuenta, ¿puedo contar una? Con la cual yo lloré. ¿Con cuál? ¿Cuándo la vimos? En una clase. Sí. Los coristas. Uy, qué linda película. No, zarpada esa película, mal. Eso es que mi papá llegaba a las notas. ¿Cómo se llama? Los coristas. Sí, Los coristas. ¿No conocés Los coristas? No. No me sorprende. Y no viste Harry Potter tampoco, y eso está bastante mal. ¿Habían visto El Señor de los Anillos? Sí. Muy bueno. ¿Sabés cómo respiré recién? ¿Cómo era? Sí, no sabés lo que me pasó con El Señor de los Anillos. El Laberinto del Fauno. ¿Fabi, viste El Laberinto del Fauno? Sí. Muy bien. El Laberinto del Fauno es una película que yo miraba cuando tenía, 6 años. De esa es de... Me acuerdo. No me acuerdo. Pero... Lolo, vos te tenés que acordar. Se enojaba mucho con mi madre porque mi madre me permitía ver esa película. Para mí me encantaba y a día de hoy que me encanta y es una de mis películas favoritas. El Laberinto del Fauno. ¿Qué de heavy, ¿El Laberinto del Fauno? No. ¿No viste El Laberinto del Fauno? Bueno, dale, ya después le obligo a verlo. Re heavy. No sí. Es re heavy, Fabi. Es una obra maestra del mundo del cine. Impecable esa película, es una locura. Ponele que es terror, pero no llega a ser terror. No existe la mentira ni el dolor. Ay, encima tiene un acento tan gallego. La princesa escapó. He visto nada. Cuentos de hadas. He visto nada. Para llenarte la cabeza con tantas arandajas. ¿Pero qué me estás diciendo, tío? Arandajas. Ya se armó la podrida. Se armó la gorda. Vamos a bloquear el acceso. No, está re buena. El Laberinto del Fauno está re buena, pero... Locura. Yo tengo una compañera que le sale muy bien el acento español. ¿El acento español? ¿Sí? La gente que puede imitar acentos es gente privilegiada. Es gloriosa. Sí, es genial. Fantástico. ¿Te puedo decir el nombre o no digo nombres? Si no la vas a insultar Frutillita. Ni tampoco vas a contar nada. Es divina. Frutillita. Y es muy inteligente encima. ¿Cómo se llama? Frutillita. Nina. ¿Nina? Sí, pi. Saludo para Nina. Sí. Es yankee en todo sentido. Es muy yankee. Se va a México. Tiene ojos México. De color. Se va a México. Qué gente con suerte. ¿Viste? Y es rubia. No, ¿es rubia? Emma. Encima ella dijo que se pudo haber quedado bien en Estados Unidos, pero no lo hizo. No. No, bueno. ¿Por qué se vino por acá? No, igual, no sé si banco a irme a Estados Unidos, ¿eh? No sé por qué. Tampoco conozco, tampoco sé. Yo me quedaría en un bosque en Estados Unidos. Sí. Yo me iría a Canadá. ¡Ey, sí! ¡Qué buena idea era esa! Canadá está bueno, ¿no? Sí. Me iría a Canadá yo, ¿eh? Yo me quiero ir a Suiza. Me como... ¿Suiza? Suiza. Otra consigna, ahí está. Tenemos otra para la semana. Ya tenemos... Vamos armando consigna. Yo voy anotando. Anda anotando. ¿Sabes a dónde nos podemos ir? A Italia. Cualquier lugar de Italia. La boquita. Emma, podemos irnos a cualquier lugar de Europa. Sí, es cierto. Pero falta la plata acá, esa naipe. No, porque si estudio yo, podés acompañarme, porque soy disminuida. No, Fabi, bancame la toma. Apenas podemos ir nosotros dos, ¿vale? Va a ir no, Sam, Emma, ¿por qué? Emma, no, Emma, ¿quién es tu hermano? Desde que naciste, que soy tu hermano, Emma. Yo tenía que ir. Pero es que... Emma. Emma, Sam no va a volver a aparecer. No aparece más. No, entonces no. Venís vos. Claro, no, voy yo. Emma, no. En otro momento la llevas. Hagamos una cosa. Porque ella es. Ajá. Ella es ella. La ella podemos ella. Encerrar en una valija. Podemos meterla en una valija. La metemos en una valija yo y nos revoleamos la valija sobre el coso que. Dale. Por favor, no. Podemos jugar la pelota. La onda. Por favor, no jueguen al fútbol con una valija. No, la idea no es jugar al fútbol con una valija. Vamos a jugar al básquet. La idea no es jugar al fútbol con una valija. La idea es jugar al fútbol con una valija en la que estés vos. Exacto. Perdón. Tengo mensaje. A mí me gusta la novela histórica, dice la Upao. Mira, Buina. Y Sergio dice música de Coldplay, quiere. Dale con Coldplay. La semana que viene traemos Zetangana y tema de Coldplay. 10 recitales van a hacer. ¿Eh? 10 recitales van a hacer Coldplay. 10 River. ¿En dónde? En Buenos Aires. ¿Buenos Aires? 10 estadios River Plate, sí, Coldplay. Mirá, Bobina. Persona que ya habitó este lugar, bueno, me lo comunicó. ¿Saben qué? Me acuerdo así como cada 30 minutos que hay que pasar música. Sí. ¿Sabes? Hablando de minutos, horas y segundos. 51. Y dos son y cinco. Se pasa volando. ¿Por qué tan rápido? Podemos estar... Espérame. Habla, Emma. Hoy estás para 30 minutos más. Listo. Hoy estamos para un rato más. Estamos para un rato más, ¿eh? Tenemos excusa. Tenemos excusa. Sos la excusa, Sam. Sos la excusa. Felicidades. Te quiero mucho. Sentite bien. De nada. No te voy a pagar por esto. Está Coldplay. Lindo, Coldplay. Antes de llegar a River Plate, está acá en Villa Los Coldplay. Por favor. Venga, Coldplay. Ay, que vengan los Coldplay. Ay, sí. Solo sábado, un montón de música de Coldplay, ¿nos mereceremos? Yo no puedo venir ese día, justo. ¿Está bien? Bueno, no, sí. ¿Cuándo es? ¿Qué día? A ver. No puedo. Sábado. Ay, bueno. Fabián. Está bien, Fabi, está ocupado. No, sábado no puedo. No, está bien. No, está bien. No, está así bueno. ¿Sabe qué me pasa con Coldplay? Les digo la verdad. Pasa? Son todos iguales los temas. ¿Qué te pasa? No, bueno, no. A Fabi lo vamos a agarrar a la salida. Uno rápido y uno lento. Todos iguales. Vamos a agarrar a Fabi a la salida, me parece. Otra banda que son todos temas iguales, le digo para mí. Dale. Yuchu. Todos iguales los temas. No. Todos iguales. Ahora falta que me venga y me diga One Direction. No sé de One Direction. Ah, muy bien. Ah, bueno, encima no sabe de One Direction. Ni idea. Bueno. ¿Pasamos al siguiente temita? ¿Sacamos Pasamos Coldplay? Siguiente temita. Coldplay viene para la siguiente semana, entonces. Sí, ¿no? ¿Quedamos y así? BTS. Coldplay, BTS. Y Zetangana. Listo. Anda anotando, Emma, porque vos y yo, entre los dos, no hacemos una. Emma, hacemos una no te voy a pagar. Págame. No. Zoe. Zoe. Después reventamos el chanchito. ¿Le dijiste Zoe? Zoe. ¿Cuántos amigos tenés, Emma? ¿Cuántos? tengo ponete amigos. A contar. Tenés sí. cuatro. A ver. Porque esta es Sam, ¿no? Zoe, sí. Perfecto. Sam, Aileen. Claro. Hablaste de... Me hablaste de Zoe, de Sam. ¿Aileen la conociste? ¿Aileen la conocí? Sí, en mi cumpleaños. Es verdad. Y jugaste a Luna con ella. Es verdad. Canchera, me cayó bien. ¿Viste? Es re buena onda. Bueno, y acá, en presencia de Zoe... Sam. Ah, soy Sam de Samara, por favor, Sam de Samara. No, es Samira. Samira, Samantha, Samara. Me dijeron Samara, Samara, Samita, Samita, no sé cuánto me dijeron. De hecho, Zoe. Me acuerdo. También. Te acaban de decir Zoe. Disculpame, disculpame. Son cosas que pasan. Cuando yo salgo con la presión, porque la presión me acompaña hasta el transporte. ¿Salís con la presión? Emma, esto me parece medio raro. No. Ah. La presión me acompaña hasta el transporte. Ah, bueno. Bueno. No, aguante Susana. ¿Aguante Susana? ¿Quién sí, es Susana? Susana Prese, nuestra Prese. De... ¿Cómo 45. Es? Es rubia. Es muy buena onda. Es rubia. Che, sí, Dios. Ah, Maxi venía al 45, me olvidé de decirlo. No, pero... Emma. Las cosas que mi gente quiere. ¿Qué tan gana? Son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos. Ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar. Me muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Me maten si no pueden entrar. Me muera no les puedo fallar. La vida no pensamos que la gloria es el dinero, pero nos equivocamos. Nuestra gente lo primero. Que vive de la puerta, dice que somos muchos. Chicos, Brother Luis y a los que están escuchando, Tiempo de Volver se llama la película. El operador lee para el diablo los mensajes. La película se llama Tiempo de Volver o Garden State. Trabaja Natalie Portman. Vean esa película, les va a recontra mil encantar, pero les va a recontra mil encantar. Y tiene música de Coldplay la película. Mírenla, les va a gustar. Es una historia de amistad, de amor. Es alucinante esa película. Les va a encantar. Ah, Gardel Stein, dijo, se llama Gardel Stein, se llama la película. No, Garden State, ahora sí, Leo, tengo que hacer la pronunciación. Garden State. Garden, oh, Garden. Yeah, this oh, yeah. is the film of the most beautiful gentle. El inglés que maneja Fabi es impresionante, una cosa asombrosa. Uy, qué temazo. Te has creído. Este me hace poner contento este tema. Puedes ir Este para levantarse. Cuando uno viene medio golpeado a la mañana, te levantás escuchando este tema y te pone feliz. Bueno, adelante, seguimos en Brother Louis. Sí, versión Brother especial. Louis. Hasta que arranque el show de las pelotas a las 10 de la noche, seguiremos con Brother Louis en vivo aquí. Mientras calla turrones del ala. Siempre. Bueno, Emma, te apuraste, Perdón. Pegaste un sprint impresionante. Pido perdón. Tardé no, no pasa nada, Emma, no pasa nada. Emma, en serio te digo que no pasa nada. Emma, te amo, Emma. Dame la mano. Tengo una pregunta. Emma, te lavaste las manos, ¿no? Sí, por eso están frías. Sí. Digo igual, ¿no? Puede ser, no sabes, tengo una pregunta. La mano. Sí. ¿Cómo lloro? ¿Cómo lloras? Sí. Con lágrimas. No, pero a veces se nota cuando mocos. Lloro, a eso me refiero. ¿Se nota cuando lloras? No sé. Sí, a ver, y llora ahora. ¿Puedes llorar ahora? Empiezo a llorar épicamente. Emma. No, Emma. Emma, no llores. No, pará. No. No, Emma, no. No. Ah, Emma, llora bien, da igual, ¿no? Pareces un bebé llorando. Me olvidé de decirlo. Yo puedo llorar falsamente. Emma puede llorar falsamente. Esto ya lo hablamos igual en un programa. Es un don que adquirí siendo hermana del medio. Siendo hermana del medio, claro. No, mentira, soy una persona muy sensible. Me acuerdo cualquier cosa, me lo voy a llorar. Sí, eso es verdad. Emma es una persona muy sensible y yo soy un desastre, que tu hermano mayor también. Estamos, es como... No es compatible. Exacto. Esto, ¿viste? No. Pero nos llevamos bien. Nos llevamos bien igual. Fabi, no me ponga el bebé llorando en el oído. No, por favor. Es que ya de por sí cuando escucho un bebé llorando me irrito. Ya cuando escucho... Igual, ojo, yo escucho un bebé llorando y a mí me dan ganas como de hacerle upa, lanzarlo para arriba. Agarrarlo de vuelta, porque si sí, no lo agarro de vuelta se... No se olvida de atajarlo. Claro, hay que atajarlo ahí después. Pero nada, después juega la pelota un poco. ¿Con el bebé? No, Emma, no, me dan ganas de jugar al fútbol. No, el bebé no sabe jugar la pelota igual. Sí, por eso, ¿qué pensar? Pero sabe ser la pelota. Maxi, no. Perdón, disculpame, Emma. Sergio perdón. Dice, poné el tema acústico de C. Tangana y Kiko Veneno, Los Tontos, dice. No. Bueno, Pablo, no lo dejamos. Ponelo de fondo igual, de última. Tengo otro mensaje. Hola a todos, muy bueno el programa de hoy. Les cuento que a mí me gustan las películas de suspenso. No sé si la conoce Maxi. Aunque hay dos películas que me gustaron mucho de otro género: La Sociedad de los Poetas Muertos y La Vida es Bella. La Vida es Bella. Mire, a ver si conoce, no sé quién será. Otra vez el teléfono de nube. Che, teléfono de nubes. Teléfono de nubes. Mira, te bancamos nubes. Porque te nos escuchás, mucho. Te queremos mucho, pero decinos quién sos. Andás a ver, nosotros por ahí ya sabemos quién sos. Claro. Pero teléfono de nubes, yo no ubico teléfono de nubes. Exacto. Teléfono de nubes. Y qué bonito. Suena como teléfono un muy buen título de libro. Sí, ¿y si teléfono de nubes? ¿Y si esa persona no sabe a quién le están hablando porque le dicen teléfono de nubes? Pero es que es la única persona a la que le decimos teléfono de nubes. Es verdad. Claro. Teléfono de nubes, te pedimos, por favor, si nos estás escuchando, salí de la clandestinidad raudamente, di tu nombre, por favor. Y que sepas que te aprecio mucho porque tenés un muy buen nombre y me hace acordar un libro. Es una nube, no hay duda. Muy cierto. Teléfono de nube, por favor, sal de la clandestinidad. Ah, está escribiendo el teléfono de nube. A ver qué dice. No puedo decir quién soy. No, mentira, no, eso lo digo yo. No, está escribiendo algo largo, se ve, porque hace como dos minutos que está. Dele nomás a ustedes. Bueno, Emma. Perdón. Emma, justito te pusiste. Mire, Miriam del Faldeo. Bueno. Oli. Es mi hermana. ¿Qué hermana? Teléfono de nube. Mira, teléfono de nube. No me había dado cuenta todo el tiempo. La puedo creer, esta hermana. Claro, todo el tiempo veo esa nube. Te entiendo, porque yo tampoco me sé el número de Maxi. No, pero no el número, la foto de perfil. Tampoco. No la tenía en cuenta. No la reconoces ahí un poquito, te mando un audio y tiene la foto de perfil al lado. Sí. Sí, pero no. Bueno. Perdón. Cañón, teléfono de nubes. Va a quedar como teléfono de nubes. Teléfono de nubes. Sí, teléfono de nubes. Era muy épico, teléfono de nubes. Ahora cuando la vemos personalmente, ¡ey! Teléfono de nubes. ¿Qué onda, teléfono de nubes? ¡Ay! ¿Todo bien? Sergio pone, Miriam vive en una nube. ¡Oh! ¡Qué épico que sería vivir en una nube! Sergio, no seas malo, No seas malo, Sergio. Bueno, che, ¿pasemos un temita? Dale. Pasemos un temita. ¿Llegar dónde vive? Dice Sergio. Si Miriam vive en una nube. No sé, pregúntale a Miriam, no me metas lío. Bueno. Relajemos. ¿Puedo? A ver. Analizar la playlist y elegir el tema. Te lo juro que le hago al toque. Dale. Repito. 5. Ey, no, cuatro, no, me volvés a apurar y te voy a meter esto por el ojo. Emma, no. ¿Qué no, es eso? No, eso es una chinche, Emma. No, no, no es una chinche. Ahora vas a saber. ¿Es una chinche? ¿Qué es? Sí, es una chinche. Ah, es un... Vas a saber lo que se siente ver de un solo ojo. Emma, es ilegal, es muy ilegal. Mi papá es un solo ojo. Así que, X, yo veo un solo ojo. Emma también ve de un solo ojo. ¿Qué? Sí, veo de este ojo, de este no veo. Ve, pero muy, muy poco. Ajá, ¿viste? ¿Viste? Tan amiga no era. Tan amiga no eras. Bueno. Atención, noticia de último momento. Dice Miriam, se suspenden las pastafrolas. No. Pero no te la puedo creer. ¿Sabes qué? Mira, agarrá esas pastafrolas. ¿Sabes qué puedes hacer? Traerla acá. Ahí está, muy bien. Ahí está. ¿Qué te pensás? Bien. ¿Que nos llamamos, ¿viste?, una pastafrola? Nos llamamos dos pastafrolas. Una de tres pastafrolas. Eso, cuatro pastafrolas. Para hacer par. Para hacer un número par. Igual los números par, un buen poquito como que me gusta. Últimamente me estoy llevando muy mal con los números. Me tiro por el 5 pastafrola. Y pero, ¿cuántas más y cuántas menos? ¿Eh? ¿Puedo decirte algo muy extraño? Depende. Tiene que ver con... coso. ¿Olores? No. ¿Colores? No. ¿Nalgas? ¿Qué? ¿Ojos? Compañeros míos. ¿Nalgas de tus compañeros? No. ¿No? ¿Olores de tus compañeros? Pero compañeros... Mis compañeros son los únicos compañeros que tuve. Viste, yo pasé por bastantes escuelas. Sí. 5 escuelas, para ser preciso. Y son los únicos... Es cierto. Viste, 5 escuelas. Son los únicos que no tienen olor. No hay olor en el aula. Qué lindo. En mi aula hay 4 monos y los 4 monos siempre se sientan en el fondo y huelen mal. No, qué garrón. Bueno, ahora saben, los compañeritos de... Dije 4 monos, fondo. No especifiqué. Hay 5. Bueno, hay 5. ¿Son 5? Sí. ¿Cuál es el quinto? 1, 2, 3, 4, 5. Me olvidé. No. Me olvidé de igual de, igual de, ustedes de, están en edad, ¿no? Como para de empezar a desprender olores. Onda, yo también. Y, pero son 4 monos que apestan. Claro, pero están ya en edad. Emma, vos a veces tenés un olor a chivo que pulveriza. Bueno. Ay, mira. Emma. Dice que cada vez que se sacaba las patas mataba al niño. ¿Cómo me voy a sacar las patas? No me voy a sacar las patas. Yo me saco la zapa. Por ahí me saco la zapa y mato a alguien. Pero si me saco una pata, me la voy a pasar bastante también mal. Vas a matar a alguien, miren, estoy seguro. Puede ser que mate a alguien. Bueno, si me saco la pata. Perdón. ¿Qué iba a decir? ¿Qué? Bueno, olores. ¿Qué? ¿Tus compañeros? No, ¿qué mentira, me tenías que contar? Iba a decir algo extraño de tus compañeros. ¿Conoces a alguien, vos? Yo conozco a alguien. ¿Qué vos conoces? Decime. Que no le gusta el dulce de batata. No le gusta. ¿Quién es? Y tampoco le gusta el de membrillo. ¿Quién es? Miguel. A Miguel no, no le gusta el dulce de batata ni el de membrillo. No le gusta. El de membrillo por ahí te lo entiendo, ¿viste? No, es que le gusta más el de membrillo que el de batata. Pero si no le gusta. No, pero es que si banca, tuviese que elegir entre alguno de los claro, dos. Claro, claro, claro. Es muy raro. A mí me gustan los dos, pero el de batata es tan rico. Batata es con rico. Chocolate. Batata con ¿Y chocolate. Sabes qué? No comió pastelitos porque eran de batata. No. Con razón, yo lo vi y no tenía ningún pastelito en la boca, el desgraciado. No, qué vergüenza. Vos que sí podés verlo. Miguel, nuestro compañero acá, el que vino a hacer beatbox, ¿te acordás? Sí. Javi, ¿no puede ser? No, puede ser. No, una vergüenza, una verdadera vergüenza. No lo volvemos a invitar. ¿Sí, batata? No, sí, invitémoslo, Miguel, que estuvo re bueno en este programa. Sí, de hecho le hablé el otro día de eso. Sí, Miguel, perdón. ¿Podés? Sí, dígale a Miguel que venga. Miguel. No sé quién es. Miguel. Yo sé que no sabes quién es. Si bueno, nunca pasamos al siguiente tema. Es el que me enseñó a hacer beatbox. ¿Ya elegiste, Emma? El que te enseñó a hacer beatbox. A ver, Fabi, sí, ¿cómo es? Muy, muy bien. Creo, Fabi, que Miguel estaría bien decepcionado. Bien, bueno, Emma, Art, ¿qué tema elegiste? El último. ¿El último? Sí. Bueno, vayamos al siguiente temita, por favor, te lo pido. El temita se llama Acid Was. Bueno, ¿querés presentarlo vos, Emma? Sí. Dale. Temita se llama Acid Was, de Harry Styles. De Harry Styles. Y es el mejor tema. Es el mejor tema. No sé si el mejor tema. Aguante Golden. Pero es muy lindo. Aguante Fireline. Uy, bueno. Uah. Bueno, relajemos. Me voy a excluir de esta conversación. ¿No escuchas Harry Styles? No. Ay, bueno. Bueno, no, pasemos al siguiente tema y mientras tanto vamos a discutir un poco. Me gusta el metal y el rock argentino, no me culpes. Ay. Bueno, banco igual. Está bien. Acid Was, de Harry Styles. Sí. Sí. Estaba bueno ese. Es que no tiene vergüenza. ¿Te cuento algo, Fabi? Sí, venga, Harry Styles. El cable me está frustrando. ¿En serio? Pero ahí tendría que andar. Mientras sí, intenta. Ahora tiene que andar. Ahora, sí. ¿Ves? ¿Te la puedes creer? Se desenchufa solo. Bueno, ya. Bueno, Acid Was. De Harry Styles. De One Direction. Para, ¿cómo era? El de One Direction. No funciona. No funciona. Fabi. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué vamos a tener que hacer ahora? Lo pongo como yo. ¿Cómo se llama? Lo dijimos 25 veces, Fabi. Emma, no era ASMR. Acá lo tengo. ASMR, ¿no? Dale, Fabi. Mándale nomás. Sí, es ese. Que no aparezca ningún anuncio. Qué buen tema, ¿eh? Chichi. Sí, es hermoso. Y el video está buenísimo. Es muy lindo. Sí, sí, sí. El video está re bueno. ¿Puedo mencionar algo? Sí, dele, dele. Sam no tiene jueguitos en el teléfono. Sam no tiene jueguitos en el celular. No tengo espacio, no me culpa. Aparte me chorreo el celular si tengo jueguitos en el teléfono. Es cierto. De hecho, ¿puedo mencionar algo? Dije, me tuve... La pasé mal, como por 4 días. ¿Por qué? Porque me olvidé mi teléfono en el transporte. Ay, especial. Es verdad. Entonces siempre me entretenía jugando jueguitos en el teléfono. Eso. Y Sam no tiene jueguitos. Sam no tiene jueguitos. Entonces, ¿qué jueguitos jugabas? Los de la... Los de Google Play. Los de Google Play. Siempre perdía. El de la serpiente. ¿Cuál más está? El de... ¿Cuál más está? El del... El topo. Rana. El topo ese. Ah, el de la rana. El de la el rana. De la rana. El de la rana jugaba el topo. No, pero el de... ¿Quién llamó? Ese era el profe de historia cada vez que me decía... El teléfono Emma, de Emma. Hace algo. Ah, el teléfono de Emma. Está acá. Tiene que cambiar el teléfono, Emma. No, ya lo recuperó. Emma está contenta. Teléfono antiguo tiene. Teléfono antiguo. Oh, qué lindo que yo. ¿Viste cuando se te rompía el celular o lo perdías o algo que tenías que abrir el cajón ahí? Mi papá sabe eso. Mi papá. Era lleno de polvo. Nunca cualquier bicharraco claro, parecido a un teléfono. Sacás el Nokia. Ahí. Maxi, ¿cuándo jugaste este jueguito? No. Ay, te odio. No, Emma. ¿Qué haces? Bueno, muy bien, está perfecto. Tenés que tener jueguitos en el celular de vez en cuando. Uno nunca sabe cuándo lo van a necesitar. Yo tengo una carpeta llena de jueguitos. A mí me pasa cuando estoy medio constipado, voy al baño, me siento y me pongo al juego. De hecho, ni siquiera. Porque siempre que tengo que hablar algo referente a mi sistema digestivo. Literalmente todos mis jueguitos son estos y en esto me la paso todo el tiempo en el teléfono. Among Us. Bueno, no, ya está con Among Us. Ya estoy re podrido de Among Us. Among Us por todos lados. Amo este jueguito de acá. Emma, te tengo una tarea. Tarea. Ponete a dar vueltas así, ponete a mirar todo lo que haya y todo lo que exista acá en la radio. Uh-huh. Y cuando encuentres a un Among Us, me digas. A verte. A ver si encontrás. ¿Dónde? Vos señalaste. No. ¿Encontraste? ¿No? Sí, atrás mío. Hablá en el micrófono. Ahí, en esa esquina del cartón. Ese. ¡Oh! Creatividad. Están igual de loca, no sé. Bueno, ya está, listo. Ya está. Ya se terminó la tarea que tenías, Emma. Felicidades. Bueno. Ganaron. Bueno. Coso. ¿Viste ese momento en el que te quedas sin tema de conversación? Ese momento en el que ya tu mente se Ah, iba a decir algo. Te agarra un patatú en la cabeza. ¿Qué? Algo ibas a decir. Que conozco ¿algo? Gente rara. ¿Conoces gente rara? Que no le gusta tu dulce de membrillo ni de batata. No, hay gente rara y que no se merece nada de lo bueno. No me gusta el dulce de membrillo, pero lo banco en una pasta flora y en esas galletitas, ¿cómo se llaman? Las pasta pepas. Flora. Las pepas. Acaba de decir pasta flora. No sé hablar, perdón. No, te perdono igual. Está no, bien, no porque nada. Yo también lo digo. Si pero hay gente que igual lo dice a posta y dice, no, es pasta flora. Y como, no, pasta flora. Pasta flora. ¿Cómo se dice? Pasta frola. Frola. Mi papá te decía dentrífico. Sí, frola. ¿Eh? ¿Qué? Dentrífico. ¿Dentrífico? Bueno, puede ser. Dentrífico es una palabra bastante complicada. A mí me pasaba. Dentrífico. Igual. Dentrífico. ¿Dentrífico? ¿Dentrífico? Sí. Dentrífico. Dientrífico. ¿Dien? No, ¿ves? Acá ya tenemos un problema. ¡Pam! ¡Pam, pam, pam! Ey, ¿sabes el trabajo que me quedó con marcar el pulso del tema? Estás re podida, ¿no? ¿Sabes quién me dice eso? Mi profe de LMA. Ay, no. Marquen el pulso de este tema. Igual está buenísimo. Ay, marquen el pulso de este tema y todos final... los compañeritos. No, con la pata. No. Igual no. Estos son fáciles para marcar pulso, ¿qué ¿no? es esto? Sí, sí, tienen ahí. Eso es un re hondo. Esto es un re. Es un re. Mira, esto es un re. Eso es un. Uy, pará. ¿Sienten el olor? Huele a furry. Huele a frito. Ah, porque están haciendo al lado torta frita, me parece. Ey, bueno, nosotros los invitamos acá. Ey, nosotros invitamos a un par de scouts acá. Tiene 600 pesos, ¿a quién le compro? ¿Tiene 600 pesos? Tiene 600 pesos, ¿no? Nos tiene que pagar. Ah, es cierto, nos tiene que pagar nosotros. ¿Esta es una canción de BTS? Uy, loco, no, qué hambre. Sí, es una canción de BTS. No, sí. Vago. Pero instrumental, para de fondo, así, sí. Para... ¿Te puedo decir qué tema es? Sí. Dynamite. ¿Es Dynamite? Sí. ¿Vos está? Sí. Mirá qué raro que se siente siendo chinito. ¿Viste? Sí. Me hace acordar a Soy Luna. Soy Luna. Añaseo. Añaseo. Añaseo. Añaseo. ¿Cómo es? Añaseo. Ey, yo tengo pruebas de que Sam era muy fan de BTS. ¿Era? No, ¿en serio? Por favor, no lo menciones. Ey, ¿eras muy fan de BTS? Yo siento que era una fan super archi mega tóxica de esa. Era. Era. Tóxica. Estaba en cuarto grado, no me juzgues. Tengo material para juzgarte. Te juzga. Ay, y encima contagié a Milena por eso. No. Pará, yo más o menos... ¿No le gusta BTS? No le gusta. ¿Le gustaba? Sí, le gustaba. ¿Era muy fan? Sí, por mi culpa. No, o sea... ¿Qué hiciste? Por eso me tuvieron que abortar, no sé. A mí me gusta mucho BTS. Lo que pasa es que no soporto al fandom. No, el fandom no, tampoco. Yo era una época. ¿En qué época me gustaba a mí? ¿2017-18? Sí. Yo acabo el 10. Los BTS. Me acuerdo. Esa es una canción oficial del grupo. Sí. Me acuerdo que. ¿Cuál y todo? Maxi. ¿Cuál fue el primer tema que me mostraste? No me acuerdo. Boy With Love. Sí, no, ni idea, no. Sí, era Boy With Love. No, mentira, Fake Love. Fake Love. Fake Love. Fake Love. Sí. Qué buen tema. Es un tema muy emo. Ewa, acabo de ver una mongus con la cara extendida. Ay, ahora mismo estoy cantando. Haremos a cantarlo completo. No me pagan lo suficiente. ¿A vos te pagan? Sí. ¿A vos no? Brown. Ding dong, call me on my phone. Nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy. Can't hit a bass boom. I'm ready. ¿Qué haces, Emma? Eso es ilegal. Tu cara es ilegal. La tuya. La de Max. Hey. Hey. Tranqui. No, no se empiecen a pegar. Ey. No, no, sin contacto. Sin contacto físico. No, no. No. Ey. Empezó ella. Ella me tocó ella. Empezó ella. No, no, silencio, silencio. El que se mueva pierde. Ya perdieron. Listo, ¿no? Quieto. Uy, quieto. Emma, tienes cara de furro. Se movió. Emma, tiene cara de furro. Sí. Mira quién ahora. No. No. No. Emma. No. ¿Te vas a hacer el juego de que si te acordás del juego perdés? No. No. No. The Game. The Game. Ah, el otro día lo hice acordar a Maxi eso. No. Me acaban de hacer acordar a mí, Dios. Verdad. Ay, de hecho, yo también acabo de perder. Che, escucho pero... acá y acá. Y sí, yo también. Me estoy estresando. Sí, vale. Me estresa. Pero. A ver, hablen ustedes dos. Digan al mismo tiempo BTS, ustedes dos. ¿Nosotras dos? Sí, dale, no, dos, dos, tres. Tres. BTS. Bueno, una onda, le metieron Emma. Para uno, dos, tres. BTS. No. Ajá, cagaste. Pero tiene. ¡Ay, Dios! Menos coordinación tienen. Bueno, dale. Conecten su neurona. Dale. La que compartimos, la que comparto con vos. Uno, la una. Dos, uno, dos, tres. BTS. Bueno, ponele. Uy, da. Torta frita, no, no puede ser. ¿Querés que lo diga con una buena pronunciación? BTS. Oh, yeah. Procedo a hablar en coreano. ¿Coreano? La abuela sabe coreano. La abuela sabe. La abuela creo yo que tengo ganas, tengo ganas de aprender ¿cómo japonés. ¿Cómo se decía madre en coreano? ¿Cómo se decía? Añazo no, mao. Mentira. Omni. Omni se decía, así Omni. Se decía madre. Yo le puse. Mira, bueno. Oma se decía madre. Mamá. Ah, sí, Oma. Por eso yo le puse mamá a mi viejo. Bomba. Y apá a mi viejo y Oma. Opa a mi hermano. Opa, le pusiste opa sí, a tu desde hermano. Cuarto. Desde. No cambias. El año pasado. ¿Dejaste de ser Armin el año pasado? Sí. Sí. Se pica. Otra Samara, vez con la cuchara. ¿Qué hiciste no. vos? Samantha. Perdón. Samantha. ¿Cómo era? Samantha Caselles. Caselles. Samantha. Es que el apellido de Sam se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? Caselles. Caselles. Para, de a uno, dale. El apellido de Sam se pronuncia Caselles. Caselles. Sí, y es con doble L, entonces le dicen Caselles. O Caselles. El profesor de matemática, taller de matemática, me dice Caselles. Caselles. Caselles. Entonces, cuando quiero molestar a Sam, le digo Samara Caselles. No, nunca me dijiste así en mi vida. Te dije así muy seguido, solamente que vos estás medio sorda. No, bueno. Ey. Tenés razón. No te voy a mentir que cuando tenés razón, tenés razón. Tenés razón. Sí, tenés razón. Yo sé. Tenés razón. Es que me lo dijo recién en el colectivo cuando te dijo recién, che, estoy medio sorda. Así, corte, tengo que confesarte no, algo es que... No le digas a nadie y... No, todo el mundo lo todo sabe. Todo el mundo lo sabe. Es que le funcionó un auricular y el otro, entonces A ver, es que pasó en dos etapas. Uno eran auriculares como estos, ¿no? Pero blancos. Sí. Oh, eso te arruina en el oído. Mal. Así. Y es que yo ponía todo volumen, no sé por qué, pero estaba en cuarto grado, no escuchaba este oído. Ahora, el año pasado conseguí unos cascos de esos de... Estos. Bluetooth. Sí. Sí, Bluetooth. No lo voy a pronunciar nunca más en mi vida. Ok. Y después se rompió y solo funcionaba de este lado. No. Y ahora escucho más de este lado que de este lado, cuando antes era al revés. Mirá, vaina. ¿Viste? Qué loco. Bueno. Mira, de este lado, de este lado. Nadie sabe de qué lado estoy hablando. ¿Qué estás haciendo, Fabi? Escuchá. ¿Ves que no tiene grave? Lo normal sería ahí. Ahí tiene graves. Bueno, con los chiquitos, sobre todo los que son de mala calidad, te pasa eso. El agudo te lastima el tímpano de una manera terrible. Terrible, che. Terrible. Terrible. Extraño a Marcelo ahora. ¿Por qué? Porque sí, olí torta frita y dije, Marcelo, no sé por qué. Qué bueno una torta frita, ¿no? Extrañamos a Marcelo. Llamado a la solidaridad, vamos a manguearle unas tortas fritas, me parece. ¿Pinta irse a Córdoba a exigirle a Marcelo unas tortas fritas? ¿Sabe dónde está Marcelo? Marcelo no está en Córdoba. ¿Eh? Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.

¿Está en alguna película más nueva este tema? ¿Una película de hace años? No sabes. La verdad que no sé. Está en una película. No me acuerdo. Sí, ¿no está en Shrek? Este video parece bastante nuevo. Sí, sí. Pero no, la verdad que no tengo ni idea, che. Ey. Igual el video por ahí puede ser de una película cualquiera y le hayan puesto el tema ahí y hayan hecho eso. ¿Qué iba a decir? Pero no, ni idea. Tampoco vi la película esa. Me acordé de algo. ¿De qué te acordaste? No estamos al aire. No, ¿vale? Sí, yo sé, pero me acuerdo de algo. te aviso. No, ¿de qué te acordaste? De coso. ¿Cómo se llama esta película? Maxi. ¿Eh? La película. ¿Qué película? Película. Película. Ah, película. No, yo me acuerdo de otra cosa. ¿Sabes cómo se llama el tema que pusimos en el ¿cuándo? Ah, en el aula. En el aula. Con Zoe. ¿Pusieron una película en el aula? Sí, Tom Talk Kicks. Sí, esa. Sí, ¿cómo se llama un tiroteo? El tema que se trataba de una masacre. De un tiroteo escolar. ¡Ay, no! Lo pusimos en el salón. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, lo pusimos en el aula. Arranca. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? El tema. El tema. Qué mala memoria. Pampernick. No. Sigue la I, sigue la C, sigue la K. No, listo. Para. Kicks. ¿Cuál? ¿Cómo? Pumped up kicks. Pumped up. No, Emma, pronunciación. Pumped up kicks. Habla en chino, Emma. Kicks. Kicks. Kicks. Kicks. Era kicks. Kicks. Kicks. No. Kicks contra el fantasma. No, no, bueno. Mentira total. Acá está. Hay dos canciones mezcladas acá, ¿eh? Mal. Sí, ¿no? Dos canciones al mismo tiempo. Ah, porque yo había buscado otra. Sí. Emma, ¿qué vas a hacer, Emma? Emma, eso es una ilegalidad. Vas a ir presa por eso. Emma, te voy a llevar tres. Ay, mata. Está buena esta. Jiji. Está buena la versión. De la canción original. ¿Qué? ¿No te gusta a vos, Fabi? Sí, está bueno, está bueno. Yo les voy a decir una cosa, me estoy desconcentrando mucho por olor a frito. Por olor a frito me está desconcentrando un montón. Estoy con 17:27 en la República de los Coihues y en zonas de influencia. 4 grados y medio. Yo en cualquier momento desaparezco, me llevo los turrones afuera y me empiezo a comer. Se vienen las tortas fritas de los Boy Scouts. No nos hagamos ilusiones. No nos hagamos ligaremos ilusiones. Un interrogante vamos a hacer. ¿Ligaremos alguna torta frita en el día de hoy? ¿Quién dice? Si nos paramos con cara de perrito mojado por ahí. Emma, empezó a dar lástima. Emma, tenés que dar lástima. Llorar. Emma, tenés que dar lástima. Emma, llora, Emma. El Mikey. Sam parece una tortuga. ¿Te gusta el Mikey, Sam? Sí. ¿Sí? Sí. Me acuerdo que con Mikey nos desvelábamos. No, man. Para escuchar temas de Michael Jackson. Me encanta Michael Jackson. Sí, sí, sí. Aguante Michael Jackson. Ya lo sabía, pero... ¿Qué? ¿What the fuck? Sam ha invitado a una clase de... Dale, Sam. Hace lo tuyo. No, Fabi, no te sale. Dale. A ver. No. Es muy épico. Oh, no, soy un furro. ¿Qué carajo? Es un furro. No, es un furro. Corra, no me bañé 3 años. Emma, sos amiga de un furro. No. No. Emma, llorate. Soy amiga de un emo y un furro, no. Ey, ¿quién es el emo? Rafa. Y Sam a veces. Ey, yo fui emo. Sí. Pero no hablemos de eso porque te voy a poner esto en la nariz. Ey, relájense. Ah, vos también te voy a poner esto en la nariz. Le voy a poner esto en la nariz a todo el mundo, a excepción de ella, porque yo me quedé. ¿Qué le vas a poner a la nariz? No, a ella no. Tipo, a todos, no. Menos a ella. A Fabián tampoco. ¿A Fabián tampoco? Ah, ¿y a mí por qué? Porque existís. Ah. Emma, mira lo que encontré acá abajo de la mesa. No, mira lo que encontré yo acá. El pijito. No. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! Tengo que dejar. ¿Y si el espejo está roto? Hoy. ¿Y si el espejo está roto? Va para Sammy, para Max. Escuché. Baila. Baila. Asterisco, baila. Baila, Michael, baila. Ay, Dios. Yo tuve una época en la que estaba enamorado de Miley. Yo camino para adelante. Pero como hacía Michael. Ey, Maxi caminaba para atrás muy épico antes. Yo creo que todavía puedo hacerlo. Nunca no sé. Me salió. Igual, no tengo zapatillas nuevas, ¿las viste, Emma? Sí, las vi. Tan facha, ¿no? Sí. Me suman 5 centímetros. Estoy re bajo. Me di cuenta. Ey. Mamá me compró unos zapatos que también. ¿Sí? ¿Son super altos? Super archi. ¿Super qué? Super archi, mega altos. Super no, ¿viste los altos? Super secos. Sí. Esos. ¿Cómo se llamaba la canción de Rick Roll? ¿Cómo lo viste? No sé. Continuamos en Brother Louis. Ay, sigue bajando la temperatura. Sigue bajando la temperatura. 4 grados 4. 4 grados 4. Ay, nosotros todavía nos tenemos que tomar el cole. Sale igual, Never gonna give you up. Never gonna give you up. No. Se acaba muriendo en medio de la canción. Ay, never gonna. No, bueno. Yo qué dije. Bueno. No fui yo, sí. Bueno. Eso también me hizo acordar a otro personaje. Bueno, no mentira, es el mismo personaje. Frutillita. No. Es que él sí estuvo a. Al mismo que no le gustó dulce de batata. Ay, qué combinación. Bueno, entre batata y membrillo, ¿cuál? Ay. Qué dilema, ¿eh? Hoy comí batata con chocolate. Yo por me tiro por el lado de batata. Dulce de batata. Con y de eso raro así, chocolate. Batata con quinoa, todo eso medio extraño. No, zapallo. Batata con chocolate en banco. Batata con zapallo por ahí. No. Puede ser. Ahí está. Puede ser, me gusta. Bueno, che, ya llegamos. Sí, ya, porque si no se nos pasa el colegio. Final... Pasa el colectivo. Bueno, no, sí, pasa. Bueno. Cantaba así siempre, finito, ¿no? Sí, no. Sí. Cantaba finito. Qué bueno, bien que cantaba. Iba a decir algo. Hay un montón de imitadores también, ¿viste? Sí, hay ¿quién, por ejemplo? Zarpados. Hay algunos que cantan. No, nombre no me acuerdo. Pero bueno, hay bastantes buenos imitadores de Michael Jackson. Hay uno que era taxista. Sí. Iba en el taxi cantando Michael Jackson y un vago lo grabó, ¿viste? Sí. Vago cantaba igual que Michael Jackson. Hacía... Así, pero idéntico. Yo ¿eh? No puedo creer. Genial. Sí. Genial. ¿En serio? ¿En serio? ¿Yo qué? Pareces mono. A ver, voy a poner así al... Rafa. Voy a poner un imitador de Michael Jackson de la tele. Es un artista callejero, solemos verlo en el metro, fíjese. No, pero este no. Sácalo. Es igual. Es igual, sí. Pero sí. Pero pone imitador de Michael Jackson, taxista. Te va a aparecer. Ahí está. Es genial. Vamos a poner, mientras tanto. Este se creía que era, ¿no? Es un fantástico. A ver, no, es que. Tirada por el lado de la comedia también. Estoy en BH, en un carro con Michael Jackson. Ah, va a haber un HD Jim Walker, dice, no sé. Ni idea. La verdad es que la rompe. No, qué, para, escucha. improve dance on the phone. Encima le tira beatbox y todo, míralo. She's in all of one. Improve dance. Se parece, se parece, pero me clave. Around. A baby always show me. They get what you. Don't go around breaking you your time. Yeah, yeah. And mother always told me, I be yeah. a good lad. Baby, can't wait to do. Because the number goes through. Hey, Billy Jeans. Se queda sin cargar. Fabi, no te desinfle. No, no, no te creo nada. Jim, bueno, che, que, che, che, che, no te ya, creo. Digamos, ya. Espera, antes de irnos, ¿puedo decir sí, algo? Sí, ¿puedes decir algo? Es el último tema que meto, pero quiero decir algo. ¿Qué? Sí. Abrieron los talleres en el 45 y no sé cuál meterme. Emma, está jodido, ya Emma, sé, te comprendo, pero no curtite. Vayas. ¿Taller de qué? No, es que están, está el taller hay muchos, de hay una banda. Talleres. Plomería. No, ejemplo, hay. Es que está el de plumería. Cocina. Está el de cocina, escritura, beatbox. Escritura, baile. Escritura. Metete al de beatbox. Es que no. Ey, ¿cómo está? ¿Quién está en el taller de beatbox Miguel. Ahora? Miguel, sí. Miguel está más? De profesor. ¿Alguien más? Está de profesor. Es profesor. Y sí, obvio que va a ser el profesor. Emma es uno de los mejores de Argentina. Quiroso. Es un señor. Es un señor, Miguel, ya. Es un señor. Señor es Miguel. El problema. El señor Miguel. También hay uno de lenguaje de señas, pero. Y cierto. Sam se quedó en el de lenguaje de señas porque estaba en cualquier lado. Ok, también es barra el de primeros auxilios. Está. Y el de primeros auxilios. ¿Quién yo? Estaba el de primeros auxilios. Estaba una presa y una presa que me cae yo, muy mal. Yo quería estar en el de primeros auxilios, pero terminé en el lenguaje de señas. ¿Por qué? No sé, me metieron ahí. Bueno, ya. No, ¿por qué te metieron ahí? Ni idea. Tipo, yo quería el primer sotiro, pero no estaba la preceptora que lo iba a dar. Así que terminé con dos preceptoras random. Y viendo un video sobre cómo hacer el coso. Y estoy medio igual, no sé. Tiki, tiki, chal, chal. Bueno, ahora sabes dos cosas de lenguaje de español. A mí no, me gustó el de escritura. No, ¿eh? No, no, no. No, ni en pedo. Bueno, Emma. Escritura, ¿no? No. Métete el de beatbox. Aprende a hacer beatbox. ¿A cuál te meterías vos? Porque ninguno. Todos son un asco. Mediación, quédate en mediación. No, mediación no me gusta. Tengo que hablar con dos, tres flacos que se están cagando bien a palos y no quiero. Ah, es que esa es otra. Está taller de mediación, pero es que. No sé. ¡No! ¡No! Taller de mediación. No, no quiero. Que me hagan beatbox así en la orejita, no. No me gusta. A ver. No escucho. No, no escucho. ¿Qué iba a decir? Coso. No quiero estar en ninguno. Estamos en otro. Si me meto el de beatbox, me pagas 50 pesos. Me alcanza para dos gelatinas. Dale, por favor. No, no. Emma. Emma. Son dos gelatinas. Emma. ¿Qué? Mira la hora. Mira, mira qué hermosa la hora. No. Sí, ya mira, tenemos aquí. Emma. Ya, mira, nos despedimos. Ya, ya, ya. Bueno. Ya. Hora. Déjenme. Bueno. Déjenme ver el tema. Emma, no. Emma. No, ¿qué dijo Emma? Sam? No. Emma. No, sí, quedan Emma. Dos temas y yo le voy a decir a Fabi. Emma. Que. ¿Cuál? Por eso que dijo Sam. ¿Yo por qué? Ah, no. Escuché de tu madre. Con todo respeto, perdón. Ey. Ella también lo dice. Encima se escucha con imaginaria. No es el momento como para decir. Ahí está, eso me gustó, ¿eh? Casi me baja la presión a mí, mire. A Fabi se le baja la presión. Casi me meto en la baja la presión. Casi me meto en la fuente de torta frita de al lado, más. Muchas veces me ha bajado la presión en el colegio. A mí también. Y me han retirado por eso. Ah, qué tipa con suerte. A mí no. A mí como que, bueno, toma una cucharada de azúcar no, y a tu sea, casa. ¿Querés saber cuál es el problema? Ni siquiera a tu casa, a tu banco, dale. ¿Querés saber cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que vos te quieres. Exacto. Yo soy todo lo que vos no. Emma, ojalá que Martínez se lo esté escuchando, lado bueno. Pero ¿por qué Martínez te quiere a vos? No sé si es Martínez. Me parece que no. ¿Eh? No sé si es Martínez. ¿No sabés si es Martínez? No, no. La de... No, no sé. Bueno, es muy, muy evidente. Bueno. Bueno. No, al caso Martínez, que... Martínez, con a todo mí respeto, me quiere todo el mundo. Con todo respeto. Y ahí lo dejo, con todo respeto. Bueno, gente, nos vamos. No, ya está, chau, listo, nos chau, despedimos. Ya está porque nos tenemos que tomar el cole y en la que no nos tomamos el cole, cagamos, nos quedamos acá. Mi vieja no me va a cagar palos. Y, claro, ¿con qué vamos? Claro, Sam, ¿con qué no es de la nos vamos con... Que elija alguna de no las dos tribunal, no traducidas. Pero no está a tribunales. No lo toques, decime cuál. ¿Este? Ok. Fabi, te voy sí. a pedir hacer un favor que lo busques. Bueno. Emma, siempre me quedará de bebé. Ah, bueno. Está bueno. Está bueno. De un minuto. Digamos de paso, ¿cuándo volvemos con este Brother Louis? Estas son las excusas que uno hace para que no se quede el aire sin nada. Y porque tengo, yo ya había cerrado la página, digamos. Ahí de, uy, disculpa. De YouTube. Pero vamos a buscarlo. Bueno, volvemos la semana que tema? Viene. ¿Siempre quedará? Sí. De bebé. Ah. Mientras tanto, volvemos la semana que viene. Misma bueno, hora. Bebé. Misma hora, mismo día, los sábados. No a mismo las día, porque de la tarde. No siempre va a ser 11. Emma, pero Emma, mismo Emma, día. Emma, mira lo que tengo acá abajo de la mesa para vos. Espejito, espejito roto, espejito roto. Espejito infinito, espejito infinito. Bueno, gente, nos vamos, nos vamos. Saluden, por favor, digan chao. Adiós. Chao, posiblemente nunca vuelva, así que digan chao. Vas a volver, no, vas a volver obligado. Tal vez por sí, favor. Algún día, tal vez no, tal vez. De hecho, si te gustó, podés volver. Si sí, te gustó. Gustó. Ah, sí, bueno, entonces está bien. Está bueno, es divertido, sí. Entretenido, la pasas bien, la pasamos bien. Puedes está hacer bueno. Algún sábado. No siempre hay turrones. No siempre hay turrón. No siempre pero hay turrón. Hoy no tuve turrón. Todavía no tenés turrón. Todavía no. Pero todavía. ¿Dónde están los turrones, Fabi? No, los turrones. ¿Cómo decir que me parte? Adiós. Adiós. Los queremos. Chao. Goodbye. Chao, chao. Adiós. No. Que han caído los esquemas de Dios, mi vida. Ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá. Un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volver a respirar la lluvia que caerá sobre ti.